piensa como agua cuando empuja. Sistema opresor que apretuja. La etnia que vomita cuando nadie nunca imita. Alarma suena y truena, alerta fuerte grita y disparata. Cuando ve la calle es que se trata, analiza y razona. Parado en una zona, la calle es su corona que al débil no perdona. En un pequeño mundo, deambulando meditabundo, pasando triste por la calle el vagabundo. Cargas el fracaso, te han tirado un lazo paso a paso. Voy narrando pa' que entiendan este caso de tristeza, agonía, calle y desespero. Pero él no es el primero atrapado en este guero. Bam bam fuego, son los ojos del concreto. Y no es que sea un secreto, ya que mira ese sujeto. Ya que mira ese sujeto real, caminando en la noche en la ciudad real, parchado en la marginalidad real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real, real, caminando en la noche en la ciudad real, parchado en la marginalidad real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Insensible al caso, es el propio caso. Para allá en la esquina con su pase cocaína. En la vuelta adrenalina y la polis que se avecina. Suena la sirena, súbete pues nena. Tienes una pena, otra pena por cumplir. Aparte de su estilo, forma infame de vivir. Transcurre el caso en la realidad, otro paso. Tentativa de suicidio incentivada por el fracaso. Pisando el agua picha del peón y sube dicha. En el semáforo él trabaja y el vidrio nadie baja. Es un círculo de 360 esfera. Por él nadie apuesta, mucho menos quien lo espera. Insensible, concreto, y no es quizá un secreto. El cáncer de la etnia, mis parceros en el gueto. A mis parceros en el gueto, es real, es real. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Raponazo u aquí, raponazo u allá. Chiqui chiqui puya. Y palmas allá, gramos de oro él cogió. Apretándolos murió. Canta el borracho, es que era buen muchacho. No sirve, fuera de la vía. Hablo del teniente sucio, no enfoquen policía. Esto es frecuente, una hoguera en el puente. Se dice que hay un parche llamado delincuentes. Tomando alcohol, prende el cannabis con rencor para evadir la realidad y sumergirse en su olor. Insensible realidad en la cruenta ciudad. Insensible realidad en la marginalidad. Son los muros cobijados de silencio bajo el frío. Lío tras lío, pero nada ha sucedido. Todo sigue normal, nada ha pasado. Si tienes problemas, llama breve al abogado. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina avisando la verdad. Es real, es real. Real, caminando en la oscuridad. Real, caminando por la claridad. Real, en busca de cuál es la verdad. Real, haya el bien. Real, haya el mal.